Just get yourself high. Just get yourself high. Just get yourself high. Just get yourself high. Pues hoy los Chemical Brothers nos sirven para introducirnos de lleno en el mundo de la emulación, como cada miércoles, ya lo sabéis, hablando de todo lo relacionado, de todo el mundillo este de Emulatronia, con nuestro compañero Pepe, que lo tengo a la otra banda del teléfono ya preparadísimo. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con noticias frescas, no me lo puedo creer. Emocionadísimo. Emocionadísimo. Hombre. Sí, porque tanto hablar. Hoy tenemos mucho trabajo y tenemos que pedir disculpas. Y tirar cohetes, Pues mira, y aplausos, y... Estoy por buscártelos y todo, fíjate. Voy a ver si encuentro algo por aquí de aplausos y bueno, cohetes lo tengo un poco más complicado, pero yo creo que algún aplauso y todo te puedo poner, fíjate lo que te digo. Y un aleluya. No, aleluya no. Tienes que tener preparado el aleluya. Confórmate con el... Eso. Bueno, y la gente se preguntará, mentira, no se preguntará porque ya lo saben. Sí, básicamente. ¿A qué viene tanto aplauso y tanta aleluya y tanta leche? ¿A qué viene? Sorpréndelo. Pues venga, dilo tú. Te doy el privilegio. Por fin tenemos Dolphin. No me lo puedo llegar a creer. ¡Yupi! Es que hace tanto tiempo que hablamos del tema. ¿Y qué más no te puedes creer? Que el programador no es... No me digas. No es Mr. Capullín. ¿Ah, no? ¡No! Por lo tanto, ¿tiramos todas las teorías al suelo? No tiramos ninguna teoría al suelo. A ver, explícame. Ella no sé si se metió por ahí a dar por saco y le dijeron, ala, niño, vete a tu casa, que no queremos nada de ti. No, comparten el de los plugins gráficos. Ajá. Que es el mismo, el del Icarus. Uh-huh. Que el del Dolphin. Bueno, la gente del Dolphin son tres, el Fires, Héctor y Eschivo, que son gente conocida del mundillo de la Nintendo 64, de la emulación de Ajá. Nintendo 64. Uh-huh. Entonces han hecho el más difícil todavía. Uh-huh. Por eso que no me sorprendió verlos que eran ellos, porque dije, joder, si es gente que está metida en esto... Sí, claro. Y sí que me sorprendió porque esperaba que era el otro. Que era el otro compañero, ¿no? El programador. Y... O sea, pero que muy bien. No, por supuesto. A ver, hemos hablado tantas y tantas veces de Proyecto Dolphin, no tantas como del otro, del Icarus, pero bueno, hemos hablado. No nos ha dado tiempo. Estos llevan 7 meses. Uh-huh. Y en 7 meses, mira tú lo que han hecho. No. O sea, es que parece increíble. Uh-huh. Porque ya sabes que durante muchísimo tiempo los juegos de la GameCube uh-huh. eran incopiables, sí. Incopiables, inleíbles sí, y sí. nada. Uh-huh. O sea, no los podías tratar. Uh-huh. Por lo tanto, no se podía hacer un emulador de GameCube. Uh-huh. Y desde el momento que fueron copiados, uh-huh. pues los señores estos se pusieron a trabajar. Uh-huh. Y en 7 meses se han sacado un emulador. Que es increíble, ¿eh? No, que esto supongo que vendrá en parte también por esta conexión que dijeron que se podía llegar a hacer del PC a través de la GameCube. Y supongo que sí, a través bueno, de esto yo, ha influido. ¿Cómo lo han hecho? Ya no sé. O sea, cómo de un pean y todo eso, uh-huh. yo de eso ya no tengo ni idea. Porque uh-huh. no tengo una GameCube y tampoco me interesa el tema este. Ah, por 100 euros, ya esto. Ya podrías tener una, ¿eh? No, la GameCube sí que me interesa. Digo, el rollo ah, este vale. De dar... Que no me interesa. Entonces, vamos a hablar un poco del emulador. Bueno, poner antecedentes a la gente que no nos siga habitualmente. El Dolphin cosa es un emulador de GameCube para mismo, Windows. Eso mismo. Es el primer emulador de GameCube para la plataforma Windows. Y una cosa que se llevaba esperando hace mucho tiempo ya. Bueno, mucho tiempo. A ver, no, como cualquier no, cosa si de nueva generación. No, hombre, salían fotitos uh-huh. y como creíamos que eran del mismo programador que el del Icarus, pues nos mosqueábamos pues decíamos, más todavía. Pues tardará 12 años en salir. Sí, sí. Vale. Entonces... Por lo tanto, tú comentabas que son gente que programan en Nintendo 64 el y emulador. Y han hecho plugins y todo esto. Por lo tanto, supongo que el emulador es una garantía, ¿no? De que, si estás trabajando... No, el emulador es una garantía de que ahora te contaré los juegos que funcionan. En principio, los requisitos uh-huh. que ellos ponen son la repera. O sea, como mínimo una Radeon... No, hombre, como mínimo lo que tengas. No, claro. Pero recomiendan pues una Radeon 9500, una GeForce FX de 5200, 5600... Mm, o sea, altos. Dicen que los que tienen una tarjeta gráfica, tipo será la mía, sí. así pachucha, la pobre, pues que tendrá muchos problemas gráficos, porque pues si utilizan los vectores shader esos, ¿te acuerdas que hablamos? Sí. Que el emulador de SEGA Model 3 iba a incluir la acción. Pues si tiene eso y la tuya no lo soporta, pues sí, no se verá nada. Básicamente. Entonces, ¿qué piden de CPU? Pues cuanto más rápido va, mucho mejor. Mucho mejor. Y de mega de RAM, como mínimo, 256 megas, que ahí se han quedado corticos. Me voy a pensar que van a pedir 512. No, pero está bien. Nada, 256, quien más, quien menos los tiene en su ordenador. Hombre, 256 megas está muy bien. Sí, sí. Que la esta, ¿cuántos megas tiene? La esta. La GameCube. No, o sea, la 128. ¿4? ¿No? La 128. 128, es la última generación. Tú estás chona. 128 bits, pero sí, esto megas no, también, ¿no? Megas de RAM. También tiene 128, ¿no? 64 tiene. Sí, tiene la Xbox 64 y pues igual tiene 64, ¿vale? Y 40 y no sé cuántas la PlayStation. Bueno, pues 64. Bueno, que 256 megas y que tenga la RAM que quiera, la GameCube. Sí, sí. Entonces, en la página web oficial, que es pues muy sencillita. www.dolphin-emu.com. Muy sencilla. Sí. Pues ahí hay comentarios de algunos juegos que son jugables y eso. O sea, pero yo luego me he metido en 400.000 foros y para estar informado, ya que soy tan desgraciado, de que no tengo ningún juego ni demo ni nada de la GameCube, porque es que como hace poco tiempo que ha salido y son tochitos. Sí. Bueno, hay uno que me han dicho que ocupa 16 megas, que ya lo buscaré por ahí de alguien que lo tenga, le diré que me lo pase y me lo bajaré. Los juegos tienen que estar en formato GCM. GFM. GCM. Lo que pasa que lo del formato GCM será de GameCube, no sé qué. Yo creo que tú te pillas uno en formato ISO y lo renombras y te funciona. Bueno, también puede ser. ¿Vale? O sea, tú te pillas una ISO, la renombras y funciona. Y lo cargas. Entonces, la configuración es bastante similar, la forma de configurarlo es bastante similar al 1964 y todos estos emuladores de Nintendo 64, sí, que son muy similares. En plugins eliges el plugin, hay un plugin gráfico por ahora, supongo que habrá más gente que luego se encargue de desarrollarlos. De sonido no hay ningún plugin, aunque hay gente que dice que sí que escucha algún sonido del juego, a lo mejor son pistas de audio, sí, que eso creo que sí que está implementado. Y ya está. Y de DVD pone Dolphin GCM Plugin en el apartado de DVD. Se ve que es para emular los mini DV o porque otra cosa. Y luego del pad, pues existe otro. Supongo que habrá gente que poco a poco irá pues implementando, vaya completando los plugins o implementando sus nuevas versiones. Bueno, ¿vale? Muy bien, muy interesante. Entonces, lo más interesante es que he estado leyendo mucho por ahí y que el juego Basta Move, sí, el Basta Move 3000. Ajá. Que es completamente jugable. Ah, muy bien. Y completamente jugable es al 100%. ¿Y qué quiere decir? Pues hay un tío que me hace mucha ilusión, ¿no? Porque la gente, por ejemplo, en los foros pone, bueno, pues yo tengo un Pentium a 5000, pues eso ni lo miro. Pero hay un tío que dice que tiene un Pentium 3 a 600 MHz, menos que el mío. Ajá. Una tierra de ONA a 7500 y que el juego este le va funciona perfecto. 25 frames por segundo. Ajá, no está nada mal. Joder, está súper bien. No, muy bien. Bueno, está muy bien. Bueno, hay otros bestias que tienen que poner el límite de frames por segundo porque les va entre 75 y 90 frames por segundo este juego. Es impresionante. Es balanzadísimo. ¿A qué impresionante? Sí, sí, muy bien. Hombre, para ser emulador de última generación, de consola de última generación. Y para ser la primera versión. Sí, sí, además es eso. Que normalmente los requisitos acostumbran a ser altísimos. Bueno, de hecho son altos, porque ellos ya exigen requisitos altos, pero bueno, estamos comprobando que con un ordenador. Pero 600 no es alto. No. Más bien, es no. Es una reliquia, que dentro de poco dejaré de tenerla. No, funciona, muy bien. Y este juego funciona perfecto, eso sí, sin sonido. Hay algunos juegos que sí que suena por ahí cosas. Y he leído en un foro, pero se me ha perdido, donde hay que meterse para activar lo del soundtrack tuning. ¿Soundtrack tuning? Lo del tuning es mío, ¿no? Ya me imagino. Algo del soundtrack no sé qué, que lo activas, y si detecta pistas de audio, sí, la reproduce. Ajá. O cosas. Y está por ahí por los menús, y va y se me ha perdido. ¿Cuándo salía el emulador de Dolphin, por eso? ¿Cuándo salía? ¿Cuándo salió la noticia del emulador? El lunes. Este pasado lunes, o sea, hace dos días. Sí, prácticamente. Pasado. el lunes salió y salieron dos versiones. Primero sacaron una que se ve que estaba así un poco Lolaila. Sí. Y al cabo de las pocas horas ya todos ahí nerviados sacaron otra diciendo esta es mucho más rápida y funciona mucho más juegos, etcétera. Uh-huh. Sí, lo leíamos en la página de Mugatron. Hay otro tío que dice, pues a mí me funciona muy bien el Crazy Taxi, uh-huh, al 100% de velocidad, pero este capullín tiene una Radeon 9700. Hombre, claro, con semejantes tarjetas gráficas... Pero luego dice... No dice nada. Luego tiene una AMD a 1 GHz. Pues es poco, ¿eh? Es muy baja el procesador. Bueno, no sé. Se habrá equivocado. No sé hasta qué punto aprovechará la tarjeta gráfica. Por eso te digo. La Radeon 7500 dice que le va perfecto. Uh-huh. Tira mucho de tarjeta gráfica y menos de procesador. Y por eso le funciona relativamente bien. Bueno, Busta Movie y Crazy Taxi. Por eso estamos hablando de... No, Busta Movie, Crazy Taxi, Zelda. Sí, sí. Pues The Wind Waker. Estamos hablando de los potentes. Ese gallosco. Bueno, hombre. El Mario Sunshine. Uh-huh. El 18 Wheelers, no sé qué. El 18 Wheelers, sí. Conductor de camiones, es una recreativa de la Sega. También salió para Dreamcast de Sega. Uh-huh. Ese también funciona. Uh-huh. El Ikaruga. El Ikaruga no es el poco de los que no conozco. Ikaruga también. Creo que fue el último juego comercial que apareció para Dreamcast. Este de matar navecitas espaciales y que te salían bolas rojas y bolas azules. Ya no lo recuerdo. Pero bueno, es igual, que aún así hay muchos más. Bueno, Ikaruga y muchos más. Y que se irán apareciendo poco a poco, sin duda alguna, porque ahora es la reciente salida inminente y de un y todo lo que está funcionando. Le gusta mucho. Además, la gente le gusta mucho el Prometeo, como a mí, pero yo, mira, me fastidio, por no decir otra cosa, porque es que no tengo nada. Te vas a tener que comprar un ordenador nuevo, por eso, para empezar. No, me voy a tener que buscar algún GCM de estos. Bueno, aparte. No, aparte no, eso es lo principal. Y luego, por ejemplo, hay juegos por ahí, por ejemplo, el Ikaruga dice que el sonido, yes. Está dentro del propio juego. Sí, por ahí sacan cosas y ponen sound yes. Ajá. Pero no, bueno... Y se ve que tiene activado, te estoy buscando eso, mira esto que te he dicho. ¿Ves? Pone, there is some music from the CD. ¿Ves? This track streaming music that can play. Look up the option menu, enable disc track streaming music. O sea, dentro del emulador, con las opciones, habilitas... Le das a enable, disc, track, streaming music... Uh-huh. Y te carga el sonido. Es lo que te he dicho yo, ¿no? Son pistas de audio. Sí. Bueno, pues no metió la gamba. No metió la gamba. Vemos aquí todo en inglés, disc, track, streaming... Bueno, music. Por lo menos sabemos que funciona tanto el emulador como con parte de sonido. Sí, también depende. Porque es que he estado leyendo y esto es muy sensato. Dice que es brutal, dice que el apartado gráfico que solo es superior el de el chip gráfico del Xbox. El de la GameCube es ArcX y el de la Xbox es del NV20 Plus. Pues ese es superior al de la Xbox, pero hay algunas cosas, efectos, etcétera, que el chip de la GameCube es más complejo. O sea que es una pasada. Y luego dicen que el chip gráfico ya es la pasada y media. Y por eso que... Que cuesta. Que es Fotuet. Que cuesta. Muy bien, pues mega noticia, por lo tanto, la de la salida del Dolphin. Y bueno, a falta de grandes emuladores, pues ya tenemos uno. Se ha retrasado un poco, nosotros pensábamos que caería por aquí por Navidades, ¿no? Sí, pero... bueno, yo creo que lo han sacado cuando ha funcionado más cosas. Porque la gente ya sabes que es muy crítica. Y a lo mejor, el qué mierda, la gente que la emulación no le gusta... Verá esto y podré... ¡Qué mierda! No puedo jugar perfectamente con mi Pentium 3 a 1000. Bueno, pero es que no se trata de eso. Ya, pero es que hay mucha gente así. Entonces, yo me alegro de que haya salido el emulador muchísimo y que no sea perfecto. Que sea perfecto dentro de X años, que es cuando tiene que ser perfecto, no ahora. Sí, sí. Por ejemplo, ayer en el foro teníamos esa discusión. Por ejemplo, había gente de que era inmoral que hubiese salido un emulador de GameCube. Y yo decía que era inmoral nada. Yo dije que sería inmoral si el emulador este de GameCube funcionase perfectamente en un 21.000. Claro, a un 100%. Sería inmoral. Porque entonces la gente se bajaría. Para que se venda. Claro. Pero, hombre, que hay un juego que te funciona a 25 frames por segundo, 25 que deberían de ser 60. Uh-huh. Y todos los otros te van a 2 frames o a 5. No, que no es se ven con fallos gráficos y todo eso. Por lo tanto, que yo me alegro, además... No, que no es para jugarlo como jugarías en la GameCube, que para eso ya tienes la GameCube, pero el hecho de la salida de... Y el probar emuladores y ver la evolución, es que la emulación necesitaba una inyección de aire fresco. Y yo creo que el Dolphin este, si cada X poco tiempo sacan versiones, pues podrá hacer que el mundillo se reanime. Y que con un poco de suerte, a medida que vayan saliendo cosas de estas, igual de aquí poco empezamos a ver emulador de Nintendo 64 para GameCube y cosas parecidas a estas. Es que ya hay uno. Porque claro, ya empieza a salir toda la tecnología que está desarrollando Dolphin y por lo tanto supongo que saldrán emuladores para emular otras máquinas recreativas. Sí, bueno, de la cosas Nintendo 64 y hay uno que es de la propia Nintendo, que es como, ya lo comentamos, como emularon Zelda... El Uraura este. Sí, el Uraura. ¿Cómo es? No sé cómo es. Los Zelda estos que te regalan en el pack. El Ocarina of Time y Majora's Mask. Pues se llaman los Zeldas. Pues que sí, que lo del Ura ese es en Giri. Se llaman el Zelda Ura. Sí, ya no me acuerdo del nombre. Sí, me acuerdo pues que salió un nombre raro. Funcionan con un emulador. ¿Y te acuerdas que un tío, un capullín, sacó el emulador, lo consiguió ripear? Y lo publicó por ahí, luego se le echaron encima a otros y dice, desgraciad, que es cosa nuestra. Bueno, que ya lo comentamos en su tiempo. Sí, sí. El emulador de Nintendo 64 para GameCube existe. Y además, muy perfecto. Bueno, bien. Pues leyendo más por ahí, por allá, pues he visto una cosa muy interesante que yo no la conocía. A lo mejor luego lo bajáis y es un virus o yo qué sé. Un programita que se llama A-Speeder. A-Speeder. A-Speeder. Y el eslogan es A-Speeder, change game speed now. Cambia la velocidad de tus juegos ahora. Y es que en el foro este he visto que un tío de estos utiliza el A-Speeder para acelerar. No, está todo muy bien detallado y todo. Hay una versión de prueba y otra versión de pago. De pago son 20 euros, que es muy baratito. Sí. Y todo eso. Entonces, ¿qué hace? Sube el frame. Tú cambias la velocidad de los juegos bajo Windows. Sí, sale una foto. Y es muy curioso. Current speed, entonces te pone 2.9282X. Entonces, hay una cosa de estas que se mueven arriba y abajo. Sí. Normal speed es la velocidad normal y tiene speed up y speed down. Ajá. Yo supongo que esto sería un salto frames. Sí, porque no tiene sentido, ¿no? No creo que ese programa haga que funcione un juego es a 60 frames. Es que no leí las características. Tiene que entonces, saltarse, el programita este, en el foro he leído por ahí... Que yo he utilizado el speeder este, el A-Speeder, y me funciona todo mucho mejor, no sé qué. Yo digo la dirección, la gente que lo pruebe, y ya está. Vale. Como curiosidad. Hombre, si ganamos el doble, pues mira, eso que te llevas. Go, Geo. No, collons. Geo, que es Go. Sí. Que para un día que se me ocurre hablar en inglés. Venga, hablo en castellano. Habla en castellano. Geo. Sí. .6TO23. .com/A-S-P-E-E-D-E-R Speeder. A-Speeder. Lo repito. geo.6to23.com/A-S-P-E-E-D-E-R Os lo bajáis y si funciona, me lo contáis. Eso, y además hay una versión trial, ¿no? Comentabas que no hay la de... Sí, hay una free download y otra que vale 3.000 pesetillas. Muy bien. Cuenta cuántos trabajos he hecho, ¿eh? Sí, y eso sí. Que no he podido probar el... El Dolphin. Que no te creas que no me quedo yo con las ganas. Bueno, todo llegará. A otro juego que dicen que va bien, creo que es el Animal Crossing. ¿Ves? Y yo creo que irán saliendo muchos, ¿eh? A la larga. Porque tienen en cuenta bueno, que... Aquí tengo un listado de algunos que van, algunos que no van, ¿no? Bueno, de hecho los que están saliendo, muchos son de los potentes. Porque, a ver, Mario, Zelda, son de los fuertecillos. Sí, pero esos van Bueno, pero me vengo a referir de que hay otros que no aprovechan tanto la tecnología de la GameCube, para que nos entendamos, que no necesitan tanta potencia tal vez, y yo creo que funcionará mucho mejor, funcionando dentro de... Hombre, el de las bolitas. Vale, pues está muy bien. Y el Bales Damu 3000 supongo que será de las bolitas de toda la vida, todo sí, plano. Sí. En 2D, básicamente. ¿Ves? Por ejemplo, el Nintendo Puzzle Collection también funciona, pero dicen que es lento. Y dicen, y que les llama la atención de que sea lento, porque si mirar al Bales Damu este... que funciona perfecto y supongo que el Nintendo Puzzle Collection también será todo a base de 2D. Bueno, no sé, igual es más complicado de lo que nosotros pensamos. Que y no, aunque sea que todo el tío 2D. Que dice que le llama mucho la atención de que sea tan lento. Por eso que igual siendo tiene la misma tecnología. Es raro, hombre, suena muy raro. Raro. Muy bien, noticia del Dolphin que hemos noticia querido... del Dolphin que no lo he podido probar. Que no lo has pero probar. No os preocupéis. Que todo llega. Hoy me pondré manos a la obra. Me han dicho que hay un juego de esos que creo que es ese, que son 16 megas. Que es el que buscarás para poder probar lo del Dolphin, ¿no? Eso. Aunque tal vez el rollo sería probar el Boost Movie 3000 porque con un ordenador... Ese. Si yo solo quiero probar ese. Bueno, y los demás ahí, para que me saque un frame cada medio segundo. Bueno, eso sí te funciona, ¿no? Porque es segunda tarjeta gráfica también, ya veremos si va o no va. No, hombre, tengo una GeForce 2 MX, yo creo que para Bastamove 3000, que es todo plano, sin verte shaders ni cosas de esas. Algo tirará, algo tirará. Yo creo que sí. Ya te lo diré, bueno, ya nos lo comentarás, de hecho, la próxima semana. ¿Qué más quieres comentar? ¿Alguna cosa más? Pues supongo, ¿no? De lo que ha pasado, bueno, esta semana. Quiero crear que lo puse en noticias también el lunes. Uh-huh. Es la página web del emulador Sega Model 3. Ajá. Como muy bien sabes, este emulador, pues, el que dumpeaba los juegos, uh-huh, lo probaba con el emulador y te ponía ahí fotitos. Uh-huh. Pues ahora hay una página web oficial. Muy bien. Entonces, nos averigua cosas. Parece ser que hay varias versiones del Sega Model 3. Uh-huh. Pues este emulador va a ser de Sega Model 3 Step 1.0, Step 1.5, Step 2.0 y Step 2.1. Uh-huh. Y se ve que cada una tiene... Y hay unas fotos muy chulas, pues, del maravilloso, alucinante, sorprendente... ¿Qué? Sega Rally 2. Que creo que también funciona a 0 frames por segundo. 0,1 bueno, frames por segundo. Pero aún así, ya está, ¿no? Ya va en proceso. Pero bien, es decir, una noticia que quería comentar así rapidito. La página, José Antonio... System16, www.system16.com/model3. Ajá. Lo digo porque es que a lo mejor la gente lee Supermodel Whip y dice, ¿eso qué? Y no lo lee. Y es muy interesante. Sí, bueno, solo tienen que leer una línea más para abajo, ¿eh? Para leer que es el emulador de Sega Model 3. Es que la gente lee solo el titular, ¿no? Por lo que no, no, sí, el titular y si lo lee. ¿Y si lo lee? Sí, porque mucha gente, que no has puesto en tu página que ha salido. Joder, lo tengo puesto una semana. ¿Qué no has puesto? ¿Qué más? Pues otra cosa muy interesante, y es que el super maravilloso emulador del señor Caustic... Mm-hmm. ¿Cómo se llama? No sé. CXBX. Ah, cierto. Emulador de Xbox. Pues ya empieza a mostrar más cositas del Turok. Muy bien. Del juego Turok. Ya se salta. ¿Te acuerdas que la semana pasada comentábamos que te salía el menú, pero seleccionar una opción del menú, como venían varias opciones fallaba, de Direct Zone... Sí, fallaba el sonido, sí, es verdad. Pues se nana va a zarra, ¿no? Ajá. Pues eso ya lo ha pasado y ya puedes, ya entra dentro del juego. Uh-huh. Lo que pasa que... Dice, como dice el programa, a veces sale un dinosaurio por ahí, te puedes mover, lo que pasa es que no se ve porque tienen problemas gráficos. Se ve que muchas de las opciones gráficas no están implementadas, uh-huh, y a lo mejor a la media hora sale un dinosaurio, a la otra media te sale... Pero que funcione con sonido. Bueno, todo llegará. Todo llegará. Lo mismo, ¿no? Que decíamos, lo mismo que decíamos del Dolphin, oye, con calma. No, la verdad es que funciona. El Dolphin de buenas a primeras ya nos mostraba imágenes... Uh-huh. En 3D. Ya, démosle tiempo a CXBX. Ese lo que reproduce son vídeos. Sí. CXBX. Uh-huh. Cuando arreglen... Hombre, el del Dolphin, el tío del Dolphin dice que el chip gráfico más potente y más brutal de emular... Es el de la Xbox. Es el de la Xbox. Uh-huh. Por lo que tiene más difícil el CXBX que el Dolphin. No le estamos quitando méritos a nadie, ¿eh? Quizá. No, tiene más difícil. Joder, yo ayer estuve todo el día haciendo la ola. El lunes cuando salió este. No, méritos a nadie. Y agradecimientos. Pues muy bien, CXBX. Bueno, estamos hablando ya de emuladores a lo último, ¿eh? Emulador de Xbox, sí, emulador de GameCube. Siempre, vamos sobradísimos. Hombre, los de siempre también hay que comentar algunas cosillas, ¿no? Que, no sé, ahora leía lo del el 20 aniversario del Macintosh, que ha salido una nueva versión o un nuevo soporte, y bueno, ¿no? Y cosas... Eso también lo iba a comentar. Ajá. Es que me ha venido a la mente... Ahora por lo hace 20 años del maravilloso Mac. 25 del Space Invaders, por cierto. 25 del Space Invaders. Sí. Que ese sí que lo conozco. Vale, que sí, pues, que llego a mi pueblo. Pues ahora se han celebrado el 25 aniversario y de hecho quieren hacer una readaptación del juego de Space Invaders, que me parece que saldrá para consolas de ultimísima generación. Ah, sí. ¿Cómo podrá ser? No tengo ni idea. Ah, no. Te digo lo que se comentaba por los foros internos de los canales de videojuegos. Bueno, Mini Mac, ¿no? O Mini V Mac, vaya. Sí, bueno, pues es un emulador de Mac. Uh-huh. Yo de esto tengo mucha añoranza porque realmente me impactó ese emulador. Uh-huh. Era Fusion. Fusion. Fusion era un emulador de Mac que cargaba al Mac, le metías juegos en disquete y te los leía. Uh-huh. Juegos y yo hice el Rizar el Rizo, que es lo que más me gusta. Que se funda. Emulador de Game Boy probado bajo un emulador de Mac. De Macintosh y en un emulador de Game Boy para Mac bajo un PC. Y funcionó. Y funcionaba. Probaba varios. Luego también probaba un programa de dibujo porque un amigo mío tenía un Mac y me dejaba programas, los uh-huh. metíamos en el disquete y funcionaban. Eso del Fusion, y te estoy hablando desde hace bastante tiempo. Uh-huh. Me sorprendió muchísimo. Ahora ya la emulación de Mac, pues... queda un poco abandonada, ¿no? De la mano de Dios. Por mi parte. O sea, abandonada por mi parte. Sí, porque se sigue trabajando, lo he dicho, ¿no? Con cosas de Macintosh. Sí, se seguirán saliendo emuladores, me refiero. Y son los mejores. Los ordenadores de Macintosh. Lo que pasa es que son demasiado caros. No, ya, ya. Y que no mucha gente tiene Macintosh, desgraciadamente. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? No sé si quieres contarme alguna cosa más. No te creas tú que han salido tanta cosa. No, no, ya sé que no han salido. Ya sé que no han salido. Tú cuando salgan pocas cosas, ¡pam! Regalamos 20 Xbox o GameCubes. Y así la gente se tira. Y verás tú que contento con los cuerpos así la, hombre, tienen que estar contentos que ha salido el tema del Dolphin y que esto no pasa cada día, ¿eh? A ver si os pensáis que emuladores de estos no salen cada día. Y ahora que estábamos en plena época de sequía de la emulación, sin ánimo de ofender por los pequeños programillas que van saliendo y pequeños parches y tal, pero bueno, emuladores así potentes, potentes, hacía mucho tiempo que no salía ninguno. Por tanto, tendrían que estar todos, vamos, taquicárdicos, como dices tú. Sí, sí, el problema de la taquicardia es que no hay programas para probarlo. Entonces... Claro, claro. Se hace pero supongo que ahora pues ya los irán... Ya empezará a salir todo, ¿no? Por ahí pasando y los probaremos y ya está. También salió una nueva versión. Este emulador también me impactó muchísimo, el Mecha. Ahora hay versión para Windows y MS-DOS y Linux, ¿no? Pero antes la versión original era de MS-DOS. Entonces, el entorno gráfico que utilizaba para... era chulísimo. Y decías, pero joder, si es que parece que sea... Entonces este emulador es muy avanzado. Creo. No, creo no. Ha añadido soporte de las 3D Glasses, que creo que se conectan al puerto paralelo, que era lo que te iba a decir. Las 3D Glasses, ¿te acuerdas del periférico este que salió? Sí, de las gafas, sí. De sí. las gafas, pues... Puedes utilizarlas. Puedes utilizarlas en tu PC. No me lo puedo creer. ¿Qué te parece? Muy bien, no, no. O sea, es que es una pasada. Y el tío este está en continua evolución. Y metiéndole cositas nuevas que tú dices, joder, emulador Master System Game Gear, por eso está todo inventado. Pues no. Este lo está exprimiendo al máximo de los máximos. Bueno, ya va bien, ¿eh? Que no nos va mal. ¿Eh? Que ya va bien que haya gente que se vaya dedicando a estas cosillas. No, no, pero es que está invirtiendo su tiempo en conseguir el emulador perfecto. Master System Game Gear era el mismo sistema. O sea, era... Sí, sí, la misma máquina. Eso. Otra cosa que quiero recomendar, y es una cosa muy curiosa, es que Pite, el programador de los plugins gráficos para emuladores de PlayStation, sí, tanto para Windows como... Por eso con una cosa que se llama los no sé qué, Peter OpenGL2 XGL2 Shaders, que añaden efectos especiales gráficos. No empiezan a salirte en tu casa y puedes tener aliens y cosas de estas, no. Para los plugins estos... Entonces tiene un listado, tú entras, seleccionas y ¿qué efecto quieres? Y hay varios. Muy bien. Bajas y lo pruebas. Seguro que la gente ni se lo ha bajado. Seguro que la gente ni lo mira, ¿no? Están todos emocionados con el tema Dolphin, insisto, y no miran nada más. No, entra en la... esto salió unos días antes. Entran en la página de Emulatron y se centran solo en algunos titulares y los otros pasan del rollo. Ya te lo digo ahora. Muy bien, pues nada, hemos hablado casi media hora, José Antonio. No sé si quieres acabar con alguna cosa en especial o cerrar ya parada. Es que no hay nada más especial. Bueno, casi despedirnos con la página web. No sé si quieres comentar alguna en especial, pero yo iba a despedirme con la de Dolphin. Nada, nada, con la de Dolphin. Dolphin Emu, ¿no? Que creo que es la página que tenemos que comentar. Bueno, quiero recomendar una cosa, y es que sigo recibiendo emails de gente de que no sabe hacer funcionar MAME. Nueva. Entonces, si quieren un frontend, sí, recomiendo el Emuloader. Emuloader. Emuloader es the best de los frontends, el mejor de todos. Entonces, con este programita no tendrás que saber hacer nada, sino que automáticamente te ayuda a configurar MAME, a utilizarlo y a todo de una forma muy sencilla. Versión 4.4, que es la versión 4.4. O sea que... Muy bien. Pues apuntado, por lo tanto, el dato, bueno, el MAME, que es de lo más utilizado, para aquellos que no sepan utilizarlo, que a veces es difícil, es verdad, que si un frontend... Sigo recibiendo todavía correos de, oye... ¿Qué esto cómo va? Te dice collons, que para eso te lo pongo, pero es que la gente no lee. No, no. De verdad, ¿eh? Hombre, la gente, no quiero generalizar. No, no, ya. Mucha gente no lee. Ya hemos entendido. Vale. José Antonio, como cada semana, bueno, muchísimas Martín, gracias. Que siento que el programa haya sido cortico. Bueno, de unido, ¿eh? Pero es que no han salido más noticias. De unido. La semana próxima espero haber probado el Dolphin, espero que hayan salido 3 o 4 versiones más. Y seguiremos hablando sin duda alguna. Y os contaré mi Durón 700 hasta donde llega. Muy bien. Pues José Antonio, muchísimas gracias desde mulatronia.com y citarnos aquí la semana que viene. Desde Benishama City. Desde Benishama City. Hasta la semana que viene. Bueno, hasta nos luego. Vemos.